La vista de la causa se canceló hoy día porque el relator fue inhabilitado por estar implicado. Yo en la mañana hablé con él cuando me fui a anunciar y él me señaló que era muy probable que la causa no se viera el día de hoy porque él había sido juez de garantía en Cabrero y según lo que me comentó, él al momento de solicitar la defensa, el sobreseimiento definitivo del acusado, él se negó a esa solicitud. Entonces, por lo tanto, me señaló que él le iba a hacer presente esa situación a los magistrados de la sala y que iba a depender de los magistrados si es que se inhabilitaba o no por la implicancia que te señalé. Eso. Y la, bueno, la vista a la causa queda para el próximo lunes. Próximo lunes.